Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Quien quiere ropa cara y una casa frente al mar, pero a mí nada me falta si te veo al despertar. Ni una cena en el Velayo con champaña pa' brindar. Todo eso vale nada si a mi lado tú no estás. Quiero estar contigo nada más y bailar contigo nada más. Sin haber dormido, quiero estar contigo nada más y bailar contigo nada más, para no despegarme ni un segundo de tu miedo. Muchas ganas, poca ropa, nada más que decir. El amor no se equivoca y no trago hasta aquí. Y si amanezco contigo, la cama será testigo. Conocerte no fue cuestión de suerte. Me puse valiente con dos tragos de aguardiente y dije vámonos de aquí. Tu mirada dijo sí. Yo pongo el escenario pa' que tú me bailes, olvida el vestuario. Hoy no viene público, esto es solitario. Pa' probarte con mi mano, con mis labios, todos los días del calendario. Quiero estar contigo nada más y bailar contigo nada más. Vamos a despertarnos juntos sin haber dormido. Baby. Quiero estar contigo nada más y bailar contigo nada más, para no despegarme ni un segundo de tu ombligo. Frecuencia Show, cada miércoles a las 17 por La Vox. We'll be right back. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los viernes a las 5 de la tarde. Estamos aquí en la Box, en la 102.9, para comenzar nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes a que se bajen la aplicación y nos escuchen en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta a través de www.fmradiobox.com. Bajás la aplicación y nos escuchás en vivo y en directo, estés donde estés. Vamos a darle la bienvenida a esta cálida tarde con una temperatura de 29 grados 6 décimas a nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes a toda la gente, a todos los... Está fresquito, Gastón. Frecuenceros, le podemos poner, ¿no? Así como... Sí, todos los que se conectan frecuentemente. Exacto. Con nosotros. Y los que nos hacen el aguante miércoles tras miércoles. Desde todo, desde cualquier lugar del planeta, ¿eh? Porque sí, nos escuchan a través de www.fmradiobox.com desde cualquier lugar del mundo. Sí, sí, mucha gente escuchando, mucha gente pendiente de lo que va a pasar hoy en Frecuencia Fans. Antes vamos a tener Frecuencia Retro. Bueno, tenemos muchas cosas. Si querés mandar tu audio de voz a la Box, exacto, hacerlo. Lo haces al 11-6400-7047 @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, la temperatura, como dijimos antes, hoy está despejado. 29.3. No hace tanto despejado. Calor como otros días, un poco más. No hace calor, pero es una tarde muy cálida, una tarde de verano, obviamente. En la provincia de Buenos Aires y en gran parte del territorio argentino va a estar entrando un frente frío que va a traer algunas lluvias y algunas tormentas que tanto estamos necesitando. Va a bajar mucho la temperatura, sí. Sí, de golpe va a bajar. Pero bueno, bajará unos 5 o 6 grados, ¿no? Ah, y 10 también. Porque el viernes vamos a tener una máxima de 22 grados. Fresquito. Bueno, viene el fin de semana largo también, ¿no? Viene el así fin de semana XL. Muchas personas que se van. Exacto. El fin de semana. Vamos a empezar con música en esta tarde. ¿Con quién vamos a empezar? Prince Royce y todo el reggaetón. Thank you. Frecuencia Show, 20 años en el aire. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Frecuencia Show. 20 años en el aire. Un hito en la radiofonía argentina. Seguimos en esta hermosa tarde de miércoles compartiendo nuestro clásico semanal en vivo hasta las 7 de la tarde. Les recuerdo que a las 19 se viene Frecuencia Fans con todo, no se lo pueden perder hoy que tenemos mucho para compartir. Así que vamos a abrir con Ferso, ¿no? Con Ferso, que viene a tocar al Movistar Arena próximamente, el 18 va a estar, el sábado. Muy bien. Si querés mandar tu audio, lo haces al 11 64 00 70 47. Aparte de pedir por tu artista y tema favorito, participa porque tenemos increíbles sets del Día de los Enamorados que fue ayer. Exacto. Que nos mandó Kevinston y Gieso. Las de Kevinston es para hombre y la de Gieso para mujer. La fragancia Gieso pura de mujer que está muy, muy rica, muy linda. Así que no se la pueden perder, así que si querés tu fragancia, tenés que mandar los tres últimos números del DNI a través del WhatsApp, donde mandás a pedir el tema y artista favorito para la última hora. Exactamente. Y también estamos en todas las redes sociales, @RadioVoxFM en Twitter, también en Instagram. Bueno, el que no va a poder mandar el mensaje es Fedeval. ¿Por qué? Porque se separó, obviamente, sí, de Sofía el Rey. Y bueno, hay mucho revuelo con este tema, ¿eh? La verdad que escaló por... ya está por las nubes este tema. Esta semana se hicieron, entre el tema de Fedeval y Alfa, se hicieron, sí, la comidilla de los programas, ¿no? Los chats con Lourdes Sánchez. ¿Sí? ¿Con Lourdes Sánchez? ¿Por qué? Con Lourdes Sánchez, ellos fueron compañeros de Bailando. Antes también, de que ella antes sea... de que esté con Laurita. Claro, pero claro, Lourdes Sánchez cuando todavía no estaba con el... no sé. Con el Choto Prada. Me parece que estaba ya. Bueno. ¿Ya estaba con el Choto Prada? Sí. Después, bueno, apareció los chats con Flor de la B. No, dice que era trucho. No sé. Hay un montón de chat de Fedeval que se armó mucho revuelo. ¿Quién los esos chats de dónde salieron? La mayoría los divulgó Yanina Latorre. Y así a ella que, quién se, claro, Yanina Latorre. Bueno, hay que ver la fuente que tiene ella, ¿no? Claro, sí, Yanina Latorre, ojo que tiene. Es mucha, la real de en versión mujer. Sí. Tomá mate, ¿Cómo escaló Yanina Latorre? Sí. Bueno, yo siempre digo, ¿no? Que esa clase de periodistas es como que es el periodista extorsionador. Claro, ella también tuvo mucho que ver con el Wanda Gate, ¿no? Claro. Ahí bueno, tuvo que ver porque tenía línea directa con Wanda. Claro. Bueno, la cuestión es que a raíz de todo este tema hay muchos memes, ¿no? Que salieron a la carga contra Fedeval y a hacer una humorada de esta situación. Y bueno, dice que... Bueno, dice pero Fedeval que por eso se separó, ¿no? No. ¿Por los chats? No, los chats son viejos. Se separó porque le fue infiel varias veces a Sofía y Sofía lo enganchó. Ella se empezó a sospechar por el lavarropas. Claro. Porque él ponía a lavar el lavarropas siempre a las 3 de la mañana. Y cuando volvía ella, había sábanas o había cosas en el lavarropas ya seco, ¿no? Porque son lava secarropas. Sí. Automático. Encima súper digital, lo conectás, tiene una aplicación y demás. Pero esto es un tema, el tema de Fedeval. Salió a hablar Babi Echecopar, dijo que él era amigo de la familia, de la chica. De la familia, es una familia de Mar del Plata. Muy adinerados ellos. De los Aldray, ¿no? Sí. Exacto. Y bueno, dice que Babi le dijo un montón de veces, ojo con ese chico, como que le advirtió. Y... como que no sienta cabeza, ¿no? Exacto. Acá tiene que pagar algo del padre, ¿no? Claro, bueno. Porque Carmen Barguil la pasó también la mil y una, ¿no? Lo trae en los genes. Claro. Ya, lo de Santiaguito Val, que en paz descansa. Y además se puso la bata previo a los shows de su obra de teatro. Kinky Boots. Kinky Boots, que hacía anteriormente. ¿Cómo es este chico? Martín Bossi. Exacto, Martín Bossi. Él se pone la bata del padre. Dice que la bata le trae suerte con las chicas, sí. Le trae suerte con la obra, todo. Así que bueno, todo un tema el Fedeval Gate. Sí, Fedeval que está por terminar la temporada de Carlos Paz. Como número uno. Claro, ¿estuvo número uno él? Sí. No sé las taquillas de ahí. Y pensé que estaba Pedro, ¿no? Primero, ¿no? No, al menos hasta la semana pasada... Estaban peleando ahí el primer puesto, pero venía picando en punta Kinky Boots. Ya se subió a un avión porque empieza a grabar nuevos capítulos del resto del mundo. Claro. Así que bueno, termina creo que ahora a fines de febrero, ya los primeros días de marzo está volando rumbo a destinos que después se verán en el resto del mundo. Sí, sí, la verdad que y lo hace muy bien, conduce muy bien el programa. Sí, hizo una muy buena temporada el año pasado. Sí. Así que bueno, tuvo mala suerte porque en uno de los primeros viajes que fue a Brasil es cuando se había tenido el accidente, ¿no? Que casi pierde el brazo. Sí, que fue operado, todo. ¿Las pasó Fedeval con el tema bueno, de la ahí salud? Tuvo que viajó la madre, viajó la novia, claro. Lo acompañaron, estuvieron con él, la madre lo reemplazó uno o dos programas. Sí, la verdad que no la pasó bien de salud, y siempre su familia acompañándolo y apoyándolo, y obviamente su exnovia también. Sí, sí. Bueno, y Laurita Fernández, que fue su ex pareja durante algún tiempo, va a ser la protagonista de Matilda, la comedia musical que se va a estrenar a mediados de año en el Teatro Ópera y que está basada en la película, famosa película. De la nena que hacía. De la nena, claro, y de la Concha Toro. Que era Troncha Toro, ¿no? Ah. Troncha. ¿Qué es el Concha Toro? No sé. Concha Toro es la bodega. No, hay una bodega que es Concha Toro. ¿Sí? Bueno, le tenemos que decir que nos manden vinos. Claro, sí, es una bodega. Googleala, sí, vas a ver. Me salió ahora, me equivoqué ahí. Troncha Toro. Sí, Troncha Toro. Toro. Bueno, no sé quién va a ser de la Troncha Toro, pero ahí va a estar Laurita como la maestra. Bueno, los chicos van a surgir de un casting. Claro. Y José María Aristorti va a ser del papá. Así es. Así que, bueno, un acontecimiento teatral que se viene próximamente en una calle corriente llena de espectáculos increíbles, gran cantidad de espectáculos ahí. donde también próximamente se viene Tutsi, con Nicolás Vázquez. Bueno, muchas cosas se vienen. Yo no me quiero perder Casados con Hijos. Casados con Hijos, bueno, sí, sigue hasta fin de... No hay entradas, se agotan. Pero sí, hasta fin de mes creo que están. Hasta Carnaval. Hasta Carnaval, sí. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más Frecuencia Show. Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando. Bailando. Bailando. Bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Mía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, una noche loca. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Servicarp Carpintería, muebles melamínicos a medida, presupuestos sin cargo, amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Haz tu consulta por WhatsApp 1541 78 2042, 1565 16 7490. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Vox. Hay mucha gente que ya se está comunicando con nosotros y que están pidiendo especiales de sus artistas favoritos, como Jessy, que es la presidenta del club de fans Bauteras de Carlos Baute. Claro. Podría ser de otra manera. No sabía que se llamaba así, ¿eh? Las Bauteras, mira vos. Bauteras de corazón. Bauteras Carlos Baute quiere que la música suene, va a sonar en frecuencia fan, ¿no? Quizás lo podamos poner en retro también con él. Sí, a no ser que tenga algún tema nuevo. Sí, lo podemos poner en frecuencia retro. Y queremos participar por el regalo. Bueno, se anotan y participan. Hay que anotar a Jessy, presidenta de fans bauteras de corazón de Carlos Baute. Y a todos los fans, a todas las fans que quieran participar, pueden hacerlo. Dejan el nombre, los tres últimos del DNI. Exacto. También pueden enviar su mensaje al 11-6400-7047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Hubo muchos mensajes en el día de ayer por el Día de los Enamorados y muchos posteos en las redes sociales de los famosos, ¿sí? Pero entre ellos, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul hicieron por su parte lo suyo y él le puso gracias por hacerlo mágico a este día. Le dedicó a su novia, a Tini Stoessel, así que Rodrigo De Paul, en el medio de los rumores que se dieron el día de ayer de que estaban separados, estarían distanciados. Hay como rumores, ¿no?, alrededor de esa pareja que no se termina de consolidar, ¿no? Es como que se, después del mundial, es como que se los vio fusivos por, bueno, claro, de la adrenalina que significó el mundial de fútbol. Pero siempre hay como nubarrones sobre esa pareja, ¿no? Yo creo que ellos se cuidaron previo al mundial por la situación también que pasa judicialmente Rodrigo De Paul con Camila Holmes. ¿Qué pasa? Según Pampito, dice que Camila Holmes envía mensajes a los lugares de... Perdón, se me cayó un vaso. Sí. A los lugares de información, a los informativos, a las redacciones y a los panelistas. Exacto, les dice: tengo la primicia, mirá que están separados. Es como que mete cizaña, ¿no? Exacto. Es como que está herida y bueno, tampoco es el modo de operar. No, obvio, pero bueno, con tal de tener alguna primicia o algo, algunos portales le dan lugar a estas cosas y cada tanto. A ver. Es como Wanda, se tiene que hablar de Wanda Nara. Y en el caso de Camila Holmes, se tiene que hablar de Camila Holmes. Sí. Es sí. Como que no pueden pasar dos o tres días sin que se hable. Nara, no puedo creer que vaya a ser conductora de MasterChef. Increíble. Bueno, y hablando de Wanda, el que se casó, que tuvo una unión religiosa, ¿quién fue? Andrés Nara. Ah, ¿sí? El papá. El papá. Después de dos meses de estar junto a la vedette Alicia Barbasola, se conocieron hace dos meses, pero ya tuvieron una unión religiosa evangelista. ¿Dos meses? Sí, así que un pastor los bendijo. Tan rápido, ¿no? Sí, los bendijo y bueno, así que estuvo muy bueno. Estaban contentos, las hijas no estuvieron. Tanto Zaira como Wanda no han estado. Pero dio un paso... Se hizo bastante mediático el papá de... Sí. Pero la última vez que estuvieron juntos en una nota, hablaron muy bien, muy cordiales los dos. Y no parecía como la anterior relación que había tenido. Esa pueden hacer un reality como las Kardashian. Tendría que hacer un reality el padre. Hacen un reality ellas con el padre y todo. ¿Sabes qué? Se hacen los ex maridos, los ex novios. Con las excentricidades. Sí. Que muestren cómo le gusta mostrar todo, ¿no? Las marcas que usan. Claro. ¿Y de dónde vinieron? Creo que él vendía autos, ¿no? El padre. Estaría mal de hacer un reality que sea los Nara. Los Nara. ¿No? Que los muestren pululando por todos lados. Porque ellos andan de Nordelta a Punta del Este. No, Punta y los del inicios. Este, a Estambul, de Estambul a Milán, de Milán a acá, Nueva París. York, Miami. Todos lados, son internacionales. Sí. Bueno, especialmente Wanda, ¿no? Bueno, pero Wanda Nara estuvo en Quilmes. Estuvo en el bosque con Elegante. Y después recorrió el río Quilmes, dicen. Ah, pero ¿cuándo fue eso? Antes de todo. Hace unos meses. Sí, sí, sí. En diciembre. Sí, habrán filmado un video. No sé qué hicieron. No sé qué hicieron, pero ella... Bueno, él estuvo ahí subiendo algunas cosas y estaban acá en Quilmes, en un boliche muy conocido acá de esta zona. Uh-huh. Bueno, y como te decía antes, increíble que... Parece que Telefe ve en ella una posible sucesora de Susana Jiménez. Bueno, muchos la comparan a los inicios de Susana, ¿no? Que Susana siempre, al margen de que, no por eso exactamente, Susana tenía muchos culebrones cuando era joven y bueno, tenía muchos pretendientes y bueno, tampoco era muy agraciada en cuanto a la conducción, fue aprendiendo. Wanda Nara, lo mismo, no es una conducta. Ahora, bueno, lo que pasa es que se caracteriza por ser carismática. Hacer preguntas tontas. Claro, pero no es tampoco tan agraciada como conductora, ¿no? Claro. Vas a comparar hay una diferencia entre Susana Jiménez y Mirtha Legrand. Sí, abismal. En cuanto a la conducción. Pero bueno, son conductoras que también llaman la atención. Qué sé yo, Georgina también es medio un arado y bueno, se defiende. Sí, pero por ahí se interiorizan más en los entrevistados. Tienen como otro estudio, otro nivel de... Otra vez hay acampe en la 9 de julio. ¿Qué? Sí, bueno, piqueteros, barrios de pie y demás, el MST han tomado la 9 de julio durante meses, exceptuando enero, que se habrán ido de vacaciones, y ahora, la gente no puede volver de sus trabajos. Igual el Metrobús está libre, ¿eh? No pasan muchos colectivos, pero... porque están tratando de evitar esa zona. También en la autopista de Lepiane hubo un corte en Villa Lugano, así que los que puedan eviten la verdad esa que zona. No se puede admitir bajo ningún punto de vista que esta gente siga haciendo lo que se le place, cortando calles, avenidas. La gente viene de trabajar y ellos ahí es que rompiendo los esquemas, ¿no? Es que ellos reclaman un derecho que violentando el derecho de otro ciudadano. Entonces, vos no podés pedir algo y ejercer algo ilícito como es cortar una calle. Le estás cortando el paso a la gente que quiere volver de sus trabajos, que quiere ir al trabajo o que tiene que ir a un hospital y demás. La verdad que... lamentable. Sí, lamentable que también el gobierno... volvió la temporada de los cortes. Sí. Otra vez volvieron a la carga. Vuelve enero, dieron un respiro, ahora volvieron a la carga. Sí, siempre mangueando. Vamos a la música y enseguida volvemos con más Frecuencia Show. En esta tarde se viene Frecuencia Retro Especial San Valentín, se viene Frecuencia Fan, se vienen los sorteos. Tenemos los sets de fragancias Kevinston, que es una fragancia con un desodorante, y eso de mujer, que viene una fragancia con una crema corporal. Mira. Tengo ganas de decirte quiero. Tengo ganas de apostarlo todo. Voy sin miedo y entregando el alma. Voy buscando lo que me faltaba. Tengo ganas de robar un beso. Tengo ganas de soñar despierto. De unos ojos que vean lo que veo y que acepten todos mis defectos. Tengo paisajes bautizados con tu nombre. Llave por si te quieres quedar. Tengo la luna que ahora juega de mi parte para alumbrarnos cada noche frente al mar. Tengo una vida, la quiero vivir contigo. Tengo una historia que te quiero regalar para dejar en este mundo lo que fuimos y que lo nuestro sea nuestro y nada más. Por si te quieres quedar. Tengo la luna que ahora juega de mi parte para alumbrarnos cada noche frente al mar. Tengo una vida y la quiero vivir contigo. Tengo una historia que te quiero regalar para dejar en este mundo lo que fuimos y que lo nuestro sea nuestro y nada más. Sea nuestro y nada más. si te quieres quedar. Tengo la luna que ahora juega de mi parte para alumbrarnos cada noche frente al mar. Tengo una vida y la quiero vivir contigo. Tengo una historia que te quiero regalar para dejar en este mundo lo que fuimos y que lo nuestro sea nuestro y nada más. Te quiero, tengo ganas de apostarlo todo. Voy sin miedo y entregando el alma. Voy buscando lo que me faltaba. Frecuencia Show, 20 años en el aire. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Frecuencia Show. 20 años en el aire. Un hito en la radiofonía argentina. Continuamos con Frecuencia Show en esta tarde de miércoles, una tarde agradable con lindo sol. Es como que se nota que quiere oscurecer más temprano, ¿no? Sí, sí, ya comienza a oscurecer un poquito más temprano. Viste que el tope del día más largo es en enero, creo, en diciembre. Sí. Y llega como a las 8 de la noche acá a Buenos Aires, más o menos. Así que tienen unos minutos más del lindo sol para disfrutar en esta tarde de 29, 6 grados de temperatura. Y aproximadamente 19.45 ya comienza a oscurecer en la provincia de Buenos Aires. Cuando está ahí promediando Frecuencia Fans. Exactamente. Mm. No se vayan de ahí que hay muchos temas por delante. Tenemos Frecuencia Retro que enseguida se viene con una selección especial del día de San Valentín. Y bueno, por supuesto los sorteos, si querés mandar tu audio de voz a la box, hacelo. 11-64-00-7047, @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Tenemos. Bueno, tenemos que... no sé si te acordás de Fátima Flores, que tuvo algunos percances con Moria por las imitaciones, y demás. Bueno, ahora... Creo que la podía seguir imitando, pero no usar el nombre. Exacto. Ahora Fátima está enfrentada judicialmente a la productora de cine Metro Golden Mayer. Así que... ¿Por qué pasa? Hay un problema que tiene ella, que está pasando en este momento con la productora. No se sabe bien todavía, pero la demanda llegó. Así que, ya después de tener los problemas con Moria, que Moria le iba a mandar carta documento, con, bueno, Silvia ella Zuller, la hace a Susana, con Silvia Zuller dijo que posiblemente le iniciaría acciones legales si ella continuaba usando su nombre y su personaje. Pero bueno, ahora esta productora... Lo que pasa es que cuando es así están buscando que le tiren unos mangos. Claro. El tema de esto es el Moria nombre. No creo, pero Silvia Zula, lo más probable es que la adornen con un poco de plata. Claro. Así que, bueno, esta productora americana es como que no quiere que use el nombre Fátima de película. Así que va a tener que cambiar el nombre. Fátima. Porque se ve que la productora tiene el nombre registrado y no. Y bueno, obviamente que, bueno, tendrá que cambiarle. Si tenés las cosas registradas, sos dueño del nombre, ¿no? Así que bueno, Fátima de mal en peor. De Guatemala en Guatepeor. Sí. Bueno, Alfredo Peria, que le íbamos a hacer una nota, pero está complicado en medio de un piquete, va a estar este viernes 17 haciendo su cena show en vinilo. Café Bar Vinilo en Wilde, en la avenida Mitre 6221. Así que si quieren hacer las reservas, 11-34-31-4661. 11-34-31-4661. Para ir a ver La Máquina y el Hombre, que es el nuevo musical de Peria, Dos Monos. Así que va a estar cerquita de aquí este fin de semana Peria, que estuvo en su momento acá en el estudio dos veces. Sí. Muy buena la banda. Y va a estar presentando nuevo material con temas, remixes de temas increíbles del rock nacional, de muchos artistas. Muy buenas versiones, muy buenas. Sí. Podemos escucharlo ahora, Peria, ¿no? Tenemos para escuchar. Vamos a escuchar uno de los temas emblemáticos de este artista que se inició con Virus, con Limbo. Cae la noche y amanece. Sueño de locos sin fin. La fortuna se ha reído de ti. Sorprendido espiando, el lobo estaba aullando y es mordido por el mago del Sillán. Por lo Frecuencia Show. Conducción y producción, Nicolás Dinovile. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Haz tu consulta por WhatsApp 1541 782042 1565 16 7490. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Haz contacto con Vox 102.9, WhatsApp 11 6400 7047, teléfono 4200 6511. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Haz tu consulta por WhatsApp 1541 782042 1565 16 7490. Frecuencia Show. Conducción y producción, Nicolás Dinovile. Continuamos en esta tarde de Frecuencia Show en la Vox. No te muevas de ahí porque tenemos todavía una hora más por delante. Sí, sí. Nos queda un montón de cosas más. Bueno, estamos en el segmento Descubriendo Artistas, pero ahora lo vamos a redescubrir a él, porque ya es un artista. Es un artista que ya viene por ahí con algún parate, pero bueno, quiere volver. Y vamos a hablar con Rodrigo Díaz, actor, modelo, cantante. Hola, Rodri, te habla Nicolás Dinovile de Frecuencia Show. Hola. ¿Se cortó? Se cortó, ¿no? Ahí, mientras tanto, está sonando muy bien, ¿eh? Sí, ahí está sonando uno de sus temas, ¿no? Uh-huh. Este tema creo que era de Rodrigo, o me parece a mí. No, no sé, ahora le vamos a preguntar. Bueno, vamos a, mientras tanto, no se olviden de enviar sus audios de voz. Exacto. A la Vox. Nos es al 11-6400-7047. Arroba Radio Vox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Tenemos el sorteo de San Valentín. Exacto, tanto para hombre como para mujer. Claro, es el set de fragancias, tanto de Kemiston como de Gieso. Uh-huh. Así que si quieres el tuyo, envías tu audio. Ya hay mucha gente anotada, así sí, que en instantes vamos a develar quiénes se llevan esos sets. Vamos a ver cuántos sets son. Vamos a sortear uno, dos o tres. Sí. Vamos a ver. Los que sean. Vamos a ver. Sí. Estamos. Hola, Rodrigo. Está, bueno, vamos a hacer una breve pausa musical. Sí. Arreglamos los problemas técnicos. Arreglamos los problemas técnicos. Y volvemos. Y retomamos la nota con Rodrigo Díaz. Me encuentro triste y sol, llorando en soledad. Ahora sí. Bueno, como decíamos antes, estamos en este espacio donde descubrimos artistas. En este caso, como dijimos antes, redescubrimos un artista. Él es actor, modelo, cantante. Hacía rato que no sabíamos de él, pero vamos a ver en qué anda Rodrigo Díaz. Hola, te habla Nico, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto saludarte en esta tarde. Contanos un poquito qué es de tu vida, cómo estás, qué estás haciendo en esta vuelta, ¿no? Se podría decirse. Bueno, hoy Nico, como bien decías, he estado un poco alejado por ahí de lo que son los medios argentinos, cosas que he estado vinculado acá en el pasado, pero bueno, estaba laburando mucho afuera, estuve en México, estuve en Bolivia, estuve trabajando en otro ámbito, en la actuación, también en Bolivia sí recorrí un poco con la música, pero bueno, había alejado un poco y después, bueno, vino la continuidad con la pandemia y ya quedándome acá, estamos viendo qué hacer, si por ahí me enfoco un poco más en la actuación, que es algo que estudié en México y venía trabajando, o dedicarme de nuevo a la música, que es algo que hice acá y disfruté mucho en aquel momento. ¿Y a vos qué es lo que más te gusta? ¿La actuación, la música? Sí, por ahí tengo más afinidad con la música, ¿no? Es algo que por ahí hice de muy pibe. Arranqué allá por el 2012 con Ricardo, tenía 19 años y fue él quien me puso en eso. Y realmente nada, qué sé yo, tuve la posibilidad de tocar en vivo con una banda y recorrer un poco el país, así que nada, realmente si yo tendría que decidir sería por este lado, pero bueno, me gustan las dos cosas igual. Sí, porque después ese parate, ¿no?, que hubo después de la muerte de Ricardo Fort, del que, bueno, vos estuviste relacionado con él sentimentalmente, después de ese, ¿por qué ese parate en tu carrera? ¿Vos lo decidiste? ¿Cómo se dio? No, en realidad cuando muere Ricardo yo me agarro un representante muy conocido de Zona Sur, Mario Cócaro, el cual me da la posibilidad de producir un disco, el cual también presenté en Pasión, tuve mucho tiempo, que era el programa donde los artistas tropicales se dedican a mostrar el material. Gracias a eso trabajé un año y medio recorriendo todo el país, todas las provincias, y después, bueno, yo me separé de Mario, ya no trabajé más con él, y bueno, retomé con un disco de cover de cuarteto, con un representante de Entre Ríos, y también trabajé casi 2 años con él. Pero no hacía mucha televisión, no hacía mucha radio, y eso me llevó a trabajar en las provincias, y después de eso, nada, decidí irme a México como para poder desintoxicar un poco la imagen mía acá en Argentina, que realmente había sufrido una presión social, obviamente, en aquel momento cuando murió Ricardo y todo, y decidí irme a México a hacer un casting en el CEA Televisa, que es la Escuela de Actuación, el Centro de Educación Artística, y el cual quedé y pertenecí al CEA 6 meses, y de ahí, bueno, me quedé trabajando en México un buen tiempo. Sí, sí, ¿qué habías hecho en México? Y bueno, fui con la idea, con esa idea, sabía que había un casting en el CEA, me gradué. ¿Hiciste algún capítulo de La Rosa de Guadalupe, no? Sí, estuve en La Rosa de Guadalupe, estuve en El Dicho, estuve en La Piloto 2, en el capítulo 42, estoy ahí también como policía. Obviamente al principio arranqué como extra, ya después con algunos bolos porque no manejaba bien el neutro fluido, después trabajé en El Señor de los Cielos, de militar también, bueno, personajes que me iban viendo según la imagen de cada uno, ¿no? Pero creo que es un amplio trabajo que hay en México en cuanto a lo actoral, pero también hice, bueno, Educando a Nina, que Telefe le vendió a TV Azteca y hice un capítulo allá también. Estuve trabajando y realmente por el poco tiempo que tuve, bueno, después me volví por un problema personal, pero por el poco tiempo que tuve, la verdad que hice varias cosas y estuvo bueno, de modelo también trabajé y hacía lo que podía. Bien, bien, bastante bien, entonces. Y escúchame, ¿viste El Comandante Ford? Sí, la serie la vi, sí. La vi. ¿Y qué te pareció? Porque viste que tiene opiniones distintas, ¿no? Algunos no a algunos le gusta, a otros no tanto. ¿Qué te pareció? Es una docu-serie, ¿no? Es como un documental. Sí. Y mira, Nico, yo me estuve, bueno, haciendo tele hace una semana y pico atrás, estuve en algunos programas, los cuales me llamaron por ese motivo también. Y la verdad que nada, di mi opinión, que para mí fue decepcionante. O sea, no me pareció que, como bien vos decías, es un docu-serie. Me pareció rara también al principio un poco por personajes que aparecían que no tenían nada que ver con la vida de Ricardo. No tengo nada contra Muscari, pero me parece un gran productor de teatro. Sí. Lo cual no sé qué papel cumplía ahí. Este pibe que iba relatando la historia tampoco. Eso por el principio, y después ya cosas que se me echaron mucho. Se mostraba mala familia. El hermano de Ricardo por ahí hostigándolo un poco, diciendo no lo estaba a trabajar. Con todo lo del abuso, que me pareció una falta de respeto total para la memoria de Ricardo. Porque digo, no solo Ricardo, sino un montón de gente que quizás si en su momento no contó un hecho así tan tan fuerte, fue por algo, ¿no? Y que hoy lo cuenten después de muerto, me parece una falta de respeto a la memoria, y más siendo un familiar. pero la verdad a mí me decepcionó. Yo aparecí en un par de imágenes, pusieron mi nombre y todo, ya había firmado contrato. Sí. ¿Y a vos no te invitaron a participar en los relatos? ¿No te invitaron la familia? ¿Que me invitaron a mí? A participar de la serie, ¿no? Como aparece tu imagen, pero no tu testimonio. No, por eso te digo. Yo cuando me llamaron a mí, yo firmé el contrato por derecho a imagen, porque se ve que iban a pasar imágenes mías y tratar de enfocar un poco en la historia que tuve yo con él. Y obviamente autoricé para que apareciera mi nombre ahí en el capítulo, pero no me llamaron obviamente para dar ningún relato, y por eso digo que hubo gente que no tenía que estar. Yo digo, ¿por qué no llamó a gente que realmente lo conocimos bien a Ricardo? Hemos convivido en su casa, sabemos el detrás de pantalla lo que era Ricardo, estuvimos hasta el último momento, que fue lo que pasó, o sea, de lo mal de salud que estaba él, etcétera. Y nada, qué sé yo, me pareció un poco decepcionante, pero bueno, más allá de eso, creo que fue la decisión de la familia y eso la vieron así, ¿viste? Y creo que por ahí el público quedó un poco desconforme. Sí, sí, a Virginia Gallardo tampoco la hicieron participar. O creo que ella no quiso. No, igual ella. Creo que ella no igual quiso. Claro, ella había dicho que no quería estar. Claro, sí, sí. Sí. ¿Y qué rescatás de tu relación? Volviendo un poco a esa relación que tuviste con él, que duró poco tiempo, ¿qué cosas buenas rescatás? ¿Qué cosas buenas te dejó la relación? Y mirá, por la edad que yo tenía y obviamente en el mundo que me metí, siendo un pibe que venía de Tandil, de un perfil muy bajo, yo creo que sí fueron casi 2 años, pero se hicieron eternos, porque un día de Ricardo era como vivir un mes entero. Vivir al lado de Ricardo aún así estando mal de salud, era un tipo que vivía prácticamente todo el día haciendo cosas, viajábamos de acá para allá. O sea, fue bastante, yo creo que me sentí que fueron casi 2 años, pero fueron una eternidad por el sentido de la velocidad que vivíamos la relación. Pero si lo que rescato de esa relación fue haber convivido con un ser humano increíble. Por eso yo siempre digo que mucha gente por ahí puede opinar a través de una imagen televisiva, pero nosotros, yo, Gustavo, los nenes, quizás que vivimos ahí adentro, sabemos quién era Ricardo. Y rescato de un tipo que trató de siempre aconsejarme, me dio la posibilidad de hacer lo que más o menos sabía hacer. Siempre dije que no, cuando arranqué con la música técnicamente no era muy bueno, sino era un tipo que arriba del escenario trataba de mostrarse, interpretar una canción y tratar de mejorar día a día. Y Ricardo me dio la posibilidad de creer en mí y darme la posibilidad de subir a un escenario. Yo creo que eso fue lo que me marcó toda mi vida y bueno, y obviamente el cariño que nos tuvimos mutuamente. Claro. ¿Te sorprendió la trágica muerte de Gustavo? Sí, me sorprendió. Creo que mañana o pasado se cumple el primer aniversario. Sí, sí, sí. Realmente me sorprendió muchísimo porque lo conozco a Gustavo, sé que era un tipo sano. Quizás el último tiempo, obviamente, su salud mental, porque la física la tenía impecable, lo traicionó un poco con esto, porque obviamente desde que murió Ricardo, anteriormente se había muerto la mamá, yo eso lo sabía, él había estado muy triste, lo veíamos todos los días muy triste, y realmente nada, qué sé yo, después de la muerte de Ricardo, creo que Gustavo ya sabía él en su inconsciente que en algún momento la cabeza le iba a traicionar, porque era un tipo que vivía para Ricardo, vivía para los nenes, y una vez que cumplieron la mayoría de edad, bueno, no quiero decir que, o sea, que iba a cumplir él hasta la mayoría de edad, pero tomar esa decisión me pareció que fue muy, muy, muy fuerte, porque era un tipo que necesitaba ayuda, quizás no se la dieron, por eso tomó ese tipo de decisión también, no le dieron contención por lo que se dice, ¿no? Porque están los sobrinos ahora con acciones legales hacia la familia de Ricardo, que están muy enojados con esto, que apareciera en la serie, que el tío al último no tenía un peso, que andaba acá para allá. Yo creo que fue muy, muy frustrante lo que hicieron con Gustavo y realmente nos dolió mucho a los que lo conocimos de verdad. Sí, sí, una gran persona, una gran persona. Contanos un poco, bueno, ¿cómo es tu presente ahora? ¿Estás estudiando una nueva carrera? ¿Te estás enfocando en eso? Y paralelamente, bueno, tus ganas de retomar lo artístico, ¿no? Sí, mira, Nico, yo te digo, hoy el país está muy muy bravo, te lo sabemos todo, obviamente, y el ambiente artístico también se pone un poco más difícil. Yo siempre digo que ya por ahí la vida mediática o los canales mediáticos que había antes, yo agarré aquella vieja escuela, por ahí un poco del 2012, 2011, que estaba fuerte todavía. Hoy ya programas mediáticos no hay, programas donde puedas ir a cantar tampoco, no hay muchos. Creo que está Pasión de Sábado nada más. Y hoy hay mucho YouTube y mucho este tipo de cosas. Creo que hay que enfocarse más en eso. Desacostumbrarse un poco a la tele y acostumbrarse más a eso, a la radio también, que obviamente es un punto fuerte. Pero nada, sí, tomé una decisión de estudiar una carrera universitaria, la cual siempre me gustó, y tratar ahora de sacar algunos temas que teníamos ahí guardados, de ver si se pueden hacer algunos temas ya, tomándolo más profesional y hacer temas míos propios, que la gente pueda ver que ya hago temas míos propios y salir un poco de los covers, que gracias a Dios igual siempre laburé con eso. Y nada, tratar de enfocarme en eso ahora y ver que despacito cómo va todo y si se puede entrar de nuevo a la movida, poder ir ganando un lugarcito de a poco. Estás bien encaminado porque, bueno, estás de la mano de tu representante, de Julio Benavides, que seguramente te va a aconsejar bien y te va a llevar a las radios, te va a potenciar tu carrera. Este sábado estás en Bolivia, ¿no? El sábado 19, ¿puede ser? No, en Bolivia estuve el año pasado, se confundieron la nota que pusieron. Ah, no, en realidad iba a ir este año, pero no arreglamos al final. El año pasado sí fui, para esta fecha, para los carnavales. Y viajé 8 días a La Paz, estuve en Santa Cruz, estuve trabajando. Estuviste haciendo un reality ahí en Bolivia. Sí, yo estuve, bueno, después lo de México, me ofrecen Factor X en Bolivia, en Reality de Canto, el cual estuve ahí. Estuve trabajando en agencia modelo brasilera también. Y estuve un año viviendo en Santa Cruz, me hice bastante conocido en Bolivia, laburé bastante. Y bueno, por eso me llamaron el año pasado para ir a estos carnavales que son importantes todos los años. Como te decía, me crucé con grandes artistas como Ángela, Jambao, bandas muy sonadas en el ambiente. Y ese año no pudimos arreglar y yo por ahí igual también estaba con un montón de cosas complicadas y bueno, no pude viajar, pero Bolivia siempre es una fuente de laburo, siempre estoy en contacto con mucha gente de allá, y nada, es un país donde viví, me atendieron bien y trabajé obviamente en el medio también, ¿no? Sí, como decía antes, bueno, ahora estás con un representante que te va a guiar, que te va a potenciar, que es Julio Benavides. Sí, Julio. Mira, yo a Julio lo conozco, me acuerdo cuando vuelvo a resurgir un poco en el 2015-2016, que hice una obra de teatro ahí en Calle Corrientes, en el Premier, mi primera experiencia actoral con Jorge Martínez, Mónica Villa, Gaby González, quien hace Rosita de Pasión, que fue quien me dio la oportunidad, y bueno, estuvo Julio acompañándonos, y la verdad que Julio es un tipo que es peleador, un tipo que va para adelante, hace años que está en esto, y la conoce toda. Y nada, eso para los que venimos un poco más nuevos, obviamente nos sirve la experiencia de alguien que ya caminó sobre eso, ¿no? Bueno, y también, bueno, seguís estudiando nutrición, por supuesto. Sí, obviamente, sí, es algo que nada, me gustó siempre y en pandemia decidí hacerlo y la verdad que nada, yo creo que siempre hay que tener un as bajo la manga y porque uno se puede dedicar a todo, siempre que se pueda repartir y enfocarse y tener la constancia, eso es importante. Bueno, cuando tengas algún tema ya terminado, cuando andes por las radios, te invitamos a que vengas a Frecuencia Show a cantar en vivo. Sí, estoy tratando, ahora ya mandé un tema, ya lo están haciendo en el estudio, calculo que lo grabaré ahora a fin de mes, principio de marzo, el cual recorreré algunas oficinas que tengo pautadas para ver quién me da el pie de darnos la posibilidad de representarnos y bueno, si es posible volver a Pasión y presentarlo ahí, que es algo que a mí me gusta, el mundo de la movida tropical. Creo que lo popular es lo que más me llama la atención y aparte me gusta hacer cumbia o cuarteto y creo que voy a ir por ese lado. Así que ojalá que pronto estaremos ahí, bueno, recorriendo algunos programas que podamos hacer también mostrando el tema. ¿Algún show que tengas en vista en estos días o programado para marzo? No, te digo la verdad, el año pasado, bueno, hice lo de Bolivia y eso, pero estoy muy... realmente quiero volver con algo nuevo, algo lindo no saqué ningún show, no hice nada. Este verano estuve muy tranquilo, disfruté de mi ciudad en Tandil, me volví a La Plata y nada, qué sé yo. Estoy más enfocado en eso y bueno, y en otras cosas también que van a ir surgiendo. Tengo la posibilidad de viajar a fin de año, principio de marzo del 2024 a Miami por un proyecto. Así que estoy renovando el papeleo de la visa y todo ese tipo de cosas, así que... Ah, tenemos cosas por hacer, pero hay que ir tranquilo. Bueno, nos alegra saber de vos, que estés de vuelta, que tengas entusiasmo de hacer nuevos temas, de volver al ruedo, como dijimos antes, y abrir un capítulo más en tu vida, porque sos re joven todavía. Sí. Yo creo que nada, yo la verdad que me arranqué de muy pibe, tenía 19, hoy pasaron 10 años, pero fueron 10 años de hoy me encuentro por ahí con una madurez mental mucho más grande, y eso me lleva a todo lo que he vivido, porque después de la muerte de Ricardo he golpeado y he conseguido cosas por mi cuenta. He ido a países donde he vivido con un pasaje y no sé si me iba a quedar. Y la verdad que nada, yo creo que me valoro bastante en eso, porque soy un tipo que nunca se queda. Si no es esto, es el estudio. En pandemia me pasó lo mismo, no podía laburar. Decidí enfocarme en una carrera, y yo creo que la cabeza siempre tiene que estar activa. Y nada, qué sé yo, esta carrera es larga. Hoy podés tener 30, 40, 50, 60, pero cuando te dedicas a lo artístico, uno nunca sabe y las posibilidades van llegando. Y lo importante es volver a, como decía al principio, renacer un poco, porque yo ya había tenido una historia y eso está bueno, de que no arrancar de cero, ¿ves? Claro, es empieza importante. Un capítulo nuevo. Un capítulo nuevo, así está. Así lo vamos a hacer. Hablando de nuevo, tenés un Instagram nuevo, ¿no? También para que la gente sepa de vos, vea lo que estás haciendo, tenés un Instagram nuevo, ¿no? Sí, ya vamos a empezar a subir más contenido. Como te digo, ya Dios quiere, si piso el estudio, vamos a empezar a grabar algo, vamos a mostrar. Tenemos ahí el Instagram Díaz Rodrigo 1, que me quiere seguir, en el Facebook Rodrigo Díaz. Y bueno, tengo mucha gente que me apoya hace muchos años, que eso es bueno, y gente de Uruguay, de Bolivia, de acá mismo de Argentina, de varias provincias, y esperemos retomar un poco eso y que la gente hoy, si vuelvo con algo, vea que es por mérito propio también, en el sentido que musicalmente vea que algo ya un poco más fortalecido y concretado, y eso va a estar bueno, porque son letras que he escrito yo, y vamos a ver cómo funciona. Si te llaman de algún reality, viste que hay muchos realities ahora, ¿participarías de algún reality? Sí, he tenido varias propuestas anteriormente, y qué sé yo por ahí soy un tipo, no sé si conviviría, no me vería raro, no sé, hoy te puedo decir que sí, obviamente, capaz que todo trabajo bienvenido sea, y nada, o sea, yo no sé si me vería dentro de un reality, pero si hoy tuviera que hacerlo de fuente laboral, obviamente capaz que mañana entro y me encanta, no sé, pero la verdad que todo lo que sea fuente laboral y me pueda crecer públicamente, hay que tomarlo. Bueno, Rodri, gracias por la nota y te mandamos un abrazo grande, y bueno, suerte con todo lo que viene por delante. Ni bien tengas un tema, lo presentás acá en Frecuencia Show. Por supuesto, sí, la exclusiva. Dale, Nico, te mando un abrazo enorme, bendiciones para vos, para todo el equipo, agradecerle a Julio Benavides por la prensa y difusión. Bueno, estaremos en contacto, así que nada, les mando un abrazo grande y espero que sigan bien. Gracias, Rodri. Bueno, así pasaba Rodrigo Díaz, que está de vuelta, ¿eh? Nos alegramos por él, que esté retomando su actividad artística. Exacto, y que los proyectos sean exitosos. Vamos a quedar escuchando un poquito más de la música. Esta no es nueva, es la anterior, pero bueno. Vamos. Pero muy bien suena, ¿eh? Así lo escucharemos. Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola Gata, que hola Omega. And this how we gonna do it. Dale. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. I know cuatro. You want me. You know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Rumba, sí. Ella quiere su rumba. ¿Cómo? Rumba, sí. Ella quiere su rumba. ¿Cómo? Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner gozar. Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. 1, 2, 3, 4. Hola Radio Box, soy Alejandra de Quilmes y me gustaría participar por el sorteo y me gustaría pedir un tema de Luciano Pereira, cualquiera. Muy buena la radio. Jugar. 1, 2, 3, 4. Mami,

Alfredo, ¿nos escuchás? Hola. Bueno, queríamos saber por Alfredo que nos cuente un poco del recital de Wilde. Claro, acá en vinilo. Y de en qué anda, pero bueno, se nos... Acá estoy. ¿Nos escucha? Acá nos está escuchando. Pensé que no nos escuchaba. Sí, te estoy escuchando. Sí, Nico, caótico, Nico, para comunicarnos, por eso. Pero yo estaba atento que me ibas a llamar. Sí. Y no pude, justo un día, viste, bueno, yo siempre te digo que el caos contribuye al arte, ¿viste? Y en este momento estoy en la Facultad Nacional de Arte. Sí. En el Nacional de Escultura de Cecilia, que es la que nos hace todas las esculturas, pues parte de las letras, vos la conocés, la que nos hace las letras, sí, parte sí, de las, sí, la puesta sí, en el... Sí. Y tiene su final hoy, su final para recibirse y no llegaron los profesores. Estamos acá. Oh, no claro, llegaron porque profesores. Hay piquetes. No, ahí está, es un caos en la Capital Federal. Por eso que no puedo algo más. Por eso te quería invitar para el viernes. El viernes vas a estar en Wilde. Contanos un poco de qué se trata. Vas a estar vos y tus máquinas. Es un show. Lo empecé a pensar hace un tiempo largo y nunca me animé a hacerlo, ¿viste? Que salía a tocar. Yo vengo tocando con máquinas desde que soy chico, ¿viste? Ya lo sabes, desde muy chiquito. Sí. Y después que empecé a tocar con más gente y con bandas, no volví a ese formato de la máquina pura, ¿viste? Y ahora pensé, para hacer una gira en verano, para tener a mano, viste, más como tenés al cantante ahí de cerca, me tenés a mí de cerca, ves cómo lo hago. Es como una especie, no te voy a decir que es una stand-up, es un show, viste, raro, por eso, porque yo te puedo contar un tema cómo se hizo, mostrarte cómo se hizo, cantarlo entero, puedo no hablar de todo eso y tocar solamente los temas y no explicártelo. Pero todo eso lo ves a una distancia de 2 metros, porque yo estoy ahí, vinilo, lugar chiquitito, vinilo en Wilde, ¿conocen? Sí, esos lugares donde se junta mucha gente del rock. Bueno, por eso, entonces como es el disco que estamos haciendo ahora, que no te conté, pero capaz que sabes, que se llama Canciones Coleccionables, que es un disco... Está buenísimo, ese disco va a estar buenísimo, está buenísimo. El disco que te pasé hoy fue un adelanto de 2 temas, y bueno, parte de mirá toco acá, eso... Mirá que acá te está esperando la terraza para que vengas a tocar. ¿Vamos de vuelta a la terraza? Voy. Claro, sí. Siempre, porque antes pasó. No, hoy en frío, hoy en invierno. Tú sabes que estamos en una cosa. Tuvimos una mala noticia con Dani, guitarrista. Que también por eso me puse sol. Te enteraste y no te cuento. Estuvo muy mal de salud. Más joven de nosotros, bueno. Hicimos el Teatro Metro en La Plata. Que lo hizo más o menos como que estaba medicado. No sabían qué era. Una cosa. Tuve un problema que no. Es un chico joven de 22 años, ¿viste? El más chico de nosotros. Sí. Y también un poco me iba a quedar sin tocar varios meses, ¿viste? Y tenía yo armado y un poco eso, un poco de. Estaría mostrando lo que te digo. Es un show que se llama la máquina y el hombre. La máquina y el hombre. Bueno, podés venir a hacer la máquina y el hombre acá a la radio también. Claro. La máquina y el hombre ya me voy a hacer yo. La máquina y el hombre está, eso está. Y aparte en la máquina y el hombre yo toco guitarra, canto, toco el bajo, canto, toco los teclados, que hace mucho no lo hacía. A veces no toco nada y solamente canto. Y lo que te digo, hacer todo ese disco, Canciones Coleccionables, más un par de sorpresas y algunos temas míos. ¿Vas a adelantar alguno de los temas nuevos en el show? Sí, creo que sí. No estoy seguro todavía. Lo estoy armando. Mañana lo termino de armar, ¿viste? Porque en realidad, seguro meto un tema mío. Lo que pasa es cuando venís tocando muchos temas que son todos hits que la gente conoce mucho, ¿viste? Los venís tocando. Y tocas dos o tres temas que no son de los que son míos, porque no son tan conocidos. Hago uno de Mimi Locos, por ejemplo, un tema del 86 de Mimi Locos, que ya lo toqué en Lobos y que pasa como de los. O sea, no sabes de quién es el tema, pero te enganchás enseguida, ¿viste? Bueno, voy mechando, uno mío, varios de los demás, uno mío y así. El que me puede faltar es el tema este que tocaste acá, Sueños, ¿cómo se llama? Sueños. No me acordaba el nombre. ¿Cuál? ¿Cuánto que hay? El tema ese es del universo. Del universo, paz. Del sueño. Sí, materia estelar entra. Materia estelar. Materia estelar, ahí está. Materia estelar. Ese tema está buenísimo. Bueno, ese tema, viste, que lo toqué ahí y está grabado para el disco. Bueno, pasaron muchas cosas raras. Porque no son raras, son cosas que fueron. O sea, que hicimos un disco, el tercer disco antes del segundo. Porque el segundo disco es ese, materia estelar. Y todavía no lo saqué ese. No lo sacamos porque. ¿Qué momento hacerlo? No está ni en Spotify, en ninguna plataforma, ¿no? Ese tema. Ahora, todavía no. Lo que pasa es que, lo que te digo, cuando yo empiezo a hacer el... Hicimos un día, no te conté, hicimos un disco para el Museo Histórico Nacional, ¿viste? Sí, un me disco para la muestra de rock. Bueno, ese disco es como que tenía carácter urgente porque la muestra terminaba, ¿viste? Había que hacerlo. Entonces yo dejé de lado el segundo de Dos Monos, el material estelar, lo dejé de lado para hacer el disco de museo. Y empecé a tocar con ese disco y empezamos a la gira de ese disco y dejé los temas, 10 temas nuevos que están ahí, ya casi listos para salir, esperando el momento de salir. ¿En qué formato? Me imagino que va a ser por un sello propio. Estoy armando un sello, ¿viste? Cuando tengas la primicia de materia estelar, nos envías el material y lo pasamos acá. Estoy muy acelerado hablando, hablo muy rápido. Se va cortando, se corta un poquito. Sí, está entrecortado, pero bueno, algo se escucha. Pero está como entrecortado. Claro. O te tenés que quedar en un lugar quieto, no moverte tanto para que la señal salga buena. Escúchame, bueno, ¿cómo están ahí en el estudio todos? Los extraños, ahí el lugar está hermoso. ¿Te acordás que empezó la pandemia? Sí, pasó una pandemia. Pero en la pandemia estuviste vos acá, sí. Por eso, fue lo primero que hicimos. Claro. Por eso te agradezco mucho. Sí. Eso y que invítame a toda la gente para el viernes. Te prometo que voy a tocar al Hombre Máquina ahí. Voy a Hombre Máquina a tocarlo. Bueno, ¿qué hora era entonces? Las 11:30 arranco, 11:30 de la noche, vinilo, en la Avenida Mitre. No sé la dirección, Avenida Mitre en Wilde. Sí, al 6000. Bueno, y te esperamos cuando quieras a que vengas acá al estudio. Sí, Nico, sí. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno, un abrazo y nos vemos pronto. Pasa un tema de lo que te pasé. Aunque sí, sea ahora, la ahora unión, ahí vamos a pasar el tema a continuación. Dale. Dale, muchas gracias. Beso grande. Abrazo, chau, abrazo chau. Para toda la radio. Chau, chau. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Vox. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218.

miércoles de 17 a 20. Prendete a Frecuencia Show Extra Large. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Frecuencia Retro. Ahí está sonando de fondo Luis Miguel, infaltable Luis Miguel en la radio y en Frecuencia Show. Parece que se viene la gira 2023 del máximo ídolo de la canción romántica, de la canción hispanoparlante, que hacía mucho que no se sabía nada de Luis Miguel, no se sabía en qué andaba, pero parece que bueno, viene la gira nomás y ya va a anunciar. Él va, viste que es misterioso, ahora anunció gira y después seguramente va a dar los destinos. Que lógicamente incluiría a la Argentina. Incluiría a la Argentina, pero en el segundo semestre de este año. Sí, sí, la gira seguramente va a empezar en México. Hay que ver cómo está el país acá o después en Estados de Estados Unidos y después va seguramente de acá a fin de año va a estar girando, ¿no? Imaginamos que para noviembre estaría actuando en. Sí, yo calculo que acá va a ser Vélez. Y acá puede ser Córdoba y Vélez. Claro, yo calculo que va a ser un estadio, ¿no? Uh-huh. No creo que vaya al Movistar Arena, irá más para un estadio, lo veo. Así que bueno, se vuelve Luis Miguel. Vuelve Luis Miguel con todo y obviamente. Él siempre vuelve. Siempre vuelve. Ahora lo vamos a escuchar en un ratito también. Es el eterno número uno. Se viene el sorteo y hay mucha expectativa. Así que vamos a sortear tres sets. Así que enseguida vamos a dar los nombres. Pero ahora vamos a escuchar a Carlos Baute, ¿no? Que lo habían pedido. ¿Hay audio para Carlos Baute? De las Bauteras. De las Bauteras. Hola, soy Jessica, la presidenta del club de fan de Bauteras de Corazón de Carlos Baute, de Argentina. Y queremos hacer sonar a Carlos porque estamos muy contentos de cómo viene con su música. Y queremos que pronto venga acá a la Argentina. Y esperemos que siga sonando. Muchas gracias, saludos a todos. Fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. Esperanza de hablar contigo. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy que mi corazón está colgando en tus manos, que mi corazón está colgando en tus manos. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Vox. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 6783 8322, 11 5829 5610. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época. Tu época. Ya se viene el sorteo de los packs de San Valentín, ¿eh? Y seguimos disfrutando este especial romántico con los mejores temas románticos de ayer, de hoy y de siempre. El que vamos a escuchar ahora es un tema que muy, muy emotivo, un tema que fue el leitmotiv de una telenovela también, uh-huh. Interpretado por un artista que no está en vigencia ahora, pero bueno. Siempre anda dando vueltas por ahí, que es Juan Marcelo. El tema se llama Mi Libertad No. Y era el tema de... ¿Este el tema del infiel era? ¿Puede ser? ¿O de qué novela era? La amante era. De una novela o del... Sí, el infiel, algo de eso. Vamos a escucharlo. Thank you. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. ¿Quién dice que no duelen? Enseguida se viene Frecuencia Fan, no se muevan de ahí. Antes se vienen los sorteos. Todavía tenés tiempo de mandar tu audio de voz a la Vox. Exacto, lo haces al 1164007047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Mucha gente, muchos llamados. Muchos llamados internacionales. Muchos mensajes, sí. Como siempre, gracias a la gente que está en España, que está en varios lugares. Siempre atentos a nuestro programa. Exacto, muy fieles. Así que nuestra gratitud a todos los que son fieles oyentes, que ya son amigos de nuestra casa, de Radio Box y de Frecuencia Show y Frecuencia Fans. Exactamente. Vamos a escuchar ahora a Luis Miguel. Este tema infaltable, no podía faltar. Una de las baladas que lo catapultó definitivamente cuando hizo la serie Romances, ¿no? Los discos, tres discos eran. Este fue el primero y este tema fue imbatible en su momento. No sé tú, pero yo no dejo de pensar ni un minuto. Me logro despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir por la noche que me diste y el momento que con besos construiste. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar. En mi almohada no te dejo de pensar. Por las mis amigos, las calles sin testigos. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener. En las noches cuando duermo sin insomnio falta, mucha falta, no sé tú. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Dime por qué lloras de felicidad y por qué te ahogas por la soledad. ¿Cómo vienen los? El tiempo. Ahora vamos a ver cómo viene el tiempo, pero antes algo muy importante. Ya tenemos el nombre de los tres ganadores y ganadoras del sorteo de San Valentín. Muy bueno. Bueno, después nos tienen que decir a ver si lo vienen a buscar. Por ejemplo, Jessica, que es de las Bauteras. Ella estaba esperando este regalo. Sí, se lo va a llevar. Muy merecido. Que después nos diga si lo va a venir a buscar la semana que viene, así se lo traemos. También ganadores, Claudio 551 y Juan. Ay, el bolillero, ahí está. Mirá. Y Juan Paredes. Ellos son los ganadores de los sets de Kevinston y de Gieso, así que bueno, muy merecido. Felicidades para todos. Ya le vamos a hacer. Ahí está saliendo el sorteo. ¿Por qué no hiciste el sorteo? Es que lo hicimos fuera del aire. Como lo hacía Tete. ¿Te acordás? Sí, que venía. Bueno, y Mazuco, que lo hace digital. No, ahora lo hace ella. Sí, Maricel. Tenemos a nuestra secretaria ejecutiva que bueno, está en todo. Tenemos que buscar algún método para los sorteos. Está en todo. No está Mazuco, no está. Tenemos que decir a Mazuco que nos pase el método. Que Tete, no hay nadie. Mirá. ¿Viste? Es como que... Un llamado, el llamado. Sí, llamado para el miércoles que viene. Bueno, el tiempo para lo que respecta al área de Capital y Gran Buenos Aires y algunas zonas de la provincia de Buenos Aires, para mañana se esperan algunas lluvias. Viene el fin de semana largo, ¿no? Exacto. Va a descender mucho la temperatura. Vamos a tener una máxima de 25 grados. Recordemos que hoy llegó a 32-33, así que baja 8 grados la máxima, con una mínima de 10 grados. Mañana, cuando hemos tenido mínimas de 25-26, así que mañana abrigarse, va a llover en algunas zonas de Capital y Gran Buenos Aires. Para el viernes, al cielo algo parcialmente nublado, 19 grados de máxima, baja aún más la máxima, así que se vino este frente frío que está entrando a nuestra provincia con ratos de sol y nubes. El sábado, muy buen clima, 23 grados de máxima, 16 grados de mínima. El domingo sube ya la temperatura, 27 grados de máxima, 18 grados de mínima, sin lluvias. Y el lunes también 29 grados de máxima, 19 grados de mínima, con muy buen tiempo. Y el martes las mismas condiciones. Al menos, decía que iba a haber lluvia los lunes y martes, ¿no? No, por ahora no hay nada en el radar. Puede que en zona de costa atlántica y demás, este frente frío lo que hace es traer lluvia, ¿no? Así que la provincia de Buenos Aires va a estar sufriendo algunas lluvias en el día de mañana y gran parte del país también. Muy bien. Bueno, así pasaba nuestro programa el día de hoy. Ahora arrancamos. ¿Quién arranca hoy Frecuencia Fans? Ferso, ¿no? ¿Ferso? No lo ¿Quién es Ferso? No sé. Tengo que quedar mal con la gente de Ferso. Bueno, ahora lo vamos a pasar. Sí, Ferso. No, ¿quién arranca hoy? Ah, Ferso. Claro, Ferso. Ferso. Gracias a Damián que nos acompañó en la operación técnica. Gracias Gastón, como siempre. Gracias a vos, a toda la gente del otro lado que nos escucha miércoles tras miércoles y son fieles con nosotros. Agradecemos. Bueno, entonces Jessica, Claudio y Juan son los ganadores del sorteo. Ahora Damián los va a publicar. Bueno, gracias a todos los que nos escucharon, como nos escuchan siempre. Graciela, feliz día para ella, le dedicamos también en los temas que le pasamos. Cintia, Margarita, Luis, que siempre están Margarita ahí. También mandó mensajes, gracias para ella también. Bueno, para todos los que están siempre del otro lado, la gente de España, de Italia, de Guatemala, California, de México. De Baja California, bueno, de todos lados. Gracias por estar del otro lado y nos vemos la semana que viene, como siempre, a las 5 de la tarde en esto que se llama Frecuencia Show. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz.